Todas las ganancias y más la predisposición que tienen nos han facilitado la posibilidad de los días que no hace mucho frío poder recibir a los chicos en el jardín, que fue buenísimo. También la escuela 4-5 de Lipe. En el maternal es sala de 1 y sala de 2 años. Me consta que tiene dos salas, la sala que es donde va mi hijo, pero los chicos de la mañana es más complicado porque. Uno de la mañana directamente no tiene clase. A la delegación de acá de Golondrina, fuimos particularmente, nos recibieron, nos atendieron muy bien, pero no nos pudieron dar una solución. Nos dieron el teléfono de la Dirección de Servicio Público en Esquel. Aparentemente es un tema gremial, es un tema de transporte. En un momento, perdón, era un problema de transporte, de llevar